repaso de la información deportiva con Andrés Pellegrini en línea por la 90 a través del 97. Andrés, ¿cómo te va? Jorge, aquí estamos compartiendo la mañana. Respecto al fútbol, Argentina se prepara para jugar en forma amistosa ante Japón. Esto será el viernes desde las 7:50 hora argentina. Llegó Lionel Messi y desató la euforia en los japoneses, como ha ocurrido en la historia con Diego Armando Maradona. Bueno, esto se repite con uno de los jugadores símbolo que tiene el seleccionado nacional, más allá de alguna controversia que se ha planteado en este último tiempo. Respecto a lo que será la formación para este partido amistoso, la probable con Sergio Romero en el arco, Nicolás Burdizo, Martín de Michelis, Milito y Gabriel Heinze, Andrés D'Alessandro, Mascherano, Esteban Cambiaso, Ángel Di María, Lionel Messi y Diego Milito serían los titulares para este partido. Todavía no arribaron Gonzalo Higuaín y Cristian Ansaldi. Por esta razón, Batista no tendría en cuenta para la formación titular a Gonzalo Higuaín. Bueno, Argentina jugará este amistoso preparatorio para lo que puede ser una etapa de Batista al frente del seleccionado, si es que es confirmado para lo que será la Copa América del año venidero. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Newell's Old Boys de Rosario va a estar jugando con San José de Bolivia. Esto será en el Estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia desde las 21:15, con el arbitraje de Martín Vázquez. El equipo local buscará una diferencia para luego la semana entrante jugar en la altura de Oruro, sobre 3.706 metros sobre el nivel del mar. En la relación con el fútbol del argentino B, tanto Ferro como Racing no podrán llevar hinchas a sus compromisos como visitante este fin de semana venidero. El adelanto de Racing será el viernes, visitando Alvarado de Mar del Plata desde las 21, mientras que Ferro Carril Sur va a visitar a Liniers de Bahía Blanca desde las 16 del domingo. Esto definido por el Coprocede, no habrá público visitante en ambos encuentros. En esto tiene que ver la definición de seguridad que tiene a cargo el Comité Provincial de Seguridad. Otro tema es el tenis, con la actualidad de los argentinos. Ya no quedan jugadores en el torneo de Tokio. Perdió Juan Mónaco, lo hizo ante Susan Meltzer de Austria por 6-4, 4-6 y 6-1. Ya se suma a Juan Martín del Potro, que había sido eliminado en primera ronda, y también el santafesino Eduardo Zhuang. La próxima etapa de la gira asiática será el Master 1000 de Shanghái, donde van a estar otros argentinos disputando este ATP. $1.100.000 en premios en este certamen, donde, como decíamos, no quedan jugadores argentinos. Otro tema tiene que ver con el vóley. La selección argentina no tiene chances de estar entre los cuatro mejores del Mundial que se desarrolla en Italia, porque Serbia derrotó a Rusia 3-1 con parciales 28-26, 16-25, 25-21 y 27-25 en 1:42 de juego. Por esta razón, Argentina hoy va a jugar desde las 12 ante Rusia. El ganador de este juego va a estar disputando la fase entre el quinto y el octavo lugar, y el perdedor lo hará entre el noveno y el duodécimo lugar. No tiene chances entonces en Argentina, porque Serbia es el equipo clasificado para jugar la parte de semifinales. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Será hasta mañana. Un abrazo, Jorge. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90, a través del 97. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conducen Jorge Escotón. Cerdos, cerdos, cerdos, cerdos, la casiana. Crianza controlada, calidad asegurada. Estamos presentes en todas las estaciones del año, poniéndole sabor a tu vida. Granjas Integradas La Casiana te propone en primavera una promo sandwich. Llévate 250 gramos de paleta cocida de primera, más 250 gramos de queso barra, por solo $17.90. Avenida Colón y Lavalle, teléfono 441-500.